más que un momento. Y luego no hay nada, la piel desolada, cansada de ti. Princesa, me has dado un minuto que vale por ciento. Aliento y aliento. Constante, de polvo sediento, debajo de mí. Lo siento, princesa. Lo siento por ti. Por ti.